La música está enredada en tu vida y solo vos conocés esa lógica secreta que está detrás de tus pasiones musicales. Sabemos que hay algunos temas que solo son significativos para vos, por alguna emoción cifrada en tu pasado que es único. Infernet quiere conocerte, cortar por el cartílago y hacerle una autopsia al DJ mutante de tu corazón. Porque nos interesa saber qué parte de vos es la que une esos dos temas que no tienen nada, pero nada que ver. Infernet presenta Pegados con Moco. Lo llamás, lo esperás, lo ansiás. El amor es un vicio, te destruye, te doblega, pero siempre querés un poco más. Marco el número una vez y nada, lo extraño. Marco de nuevo, whatsappeo, mensajeo, mando palomas mensajeras, señales de humo. Me hago chiquita, pierdo pie. Me prometo otra vez no despertar, mantener la cordura. Pero lo extraño. Miro todas las esquinas. Me hablo en voz alta, ya viene. Lo extraño, creo que lo amo. Me imagino mil veces que voy a decirle cuando lo vea. Marco de nuevo. Su voz es la voz de lo cierto, sí, lo amo. En 15 estoy, desliza él, mintiéndome como siempre. Yo sonrío apagada, sometida a su tiempo, a su desdén. Cuando llega le perdono todo. Me pierdo de nuevo. Mi dealer es como el amor. Me corrompe. Pero ¿quién puede vivir sin ese vicio? Tenía 16 años cuando Pablo me invitó a garchar a su casa. Yo ya garchaba hacía rato. Pero Pablo, aparte, esa noche me mostró sus vinilos. Miles, millones. Me habló de música, de bandas que yo no sabía ni que hubiesen existido. Bueno, a los 16 no sabía nada de música. Ahora tampoco. A mí Pablo me gustaba, tocaba en una banda y tenía una pija gigante. Dos características que me tenían cautivada. Con los años aprendí que el tamaño desorbitado puede no ser tan copado, pero a los 16 parecía bien. Las primeras veces solo garchábamos y él hablaba de música. Después quiso saber de mí. Cosas. Como si me gustaba el colegio, qué hacía cuando no estaba con él, si tenía algún novio, y obvio que discos eran mis favoritos. Yo no quería contarle de mí, yo quería revolcarme en su cama. Aparte, ¿qué le iba a decir? Que mis únicos dos CDs eran El amor después del amor y Trance Zomba de Babasónicos. Las citas siguientes traté de aprender algo y disimular mi ignorancia musical. También le tiraba la goma con muchas más ganas, como para distraerlo un poco. Él tenía 30 años y ya se había dado cuenta de que yo estaba un poco enamorada. Una tarde, me subí al auto y me llevó a una disquería en el centro. Me dijo que elija el disco que yo quiera. Elegí uno de Sex Pistols para quedar bien con él. Me lo compró, subimos al auto y puso Joy Division. Me resumió la historia de la banda en el recorrido de la disquería a mi casa, me besó suavecito y me despidió. No lo volví a ver nunca más. Debería haber elegido uno de Cacho Castaña. Pegados con Moco de hoy lo escribió Laura Ingalls. Y vos también podés escribir tu Pegados con Moco buscando dos temas que no tengan nada que ver y poniendo la historia que los une y que los hace importante para vos. Escribinos a Infernet La Radio en Facebook y bueno, te vamos a leer porque en Infernet nuestro fetiche es tu placer.